calles, Eduardo, hace un tiempo. ¿Qué tal? Un gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Con tu hija? Sí, ella estuvo trabajando como abogada en el tema de la lista y todo eso. Ah, muy bien. Está viviendo acá. Está viviendo. Sí, lo sabía. Y bueno, yo acompañar a Fabián después de tantos años, me parece que es un momento muy importante y tenemos muchas expectativas de trabajar juntos, la ADC, con las federaciones, con la confederación, impulsarlo bien, las cosas que se hicieron bien, que se hacen bien y potenciar otras que a nosotros nos interesa mucho, que es el desarrollo, la masificación, los clubes de barrio, el 3x3, todo ese tipo de cosas que hemos hecho la experiencia en la ADC y que podemos, que creo que Fabián con su equipo lo podrá volcar para todo el país. Y un lugar muy importante porque cuando empezó a nombrar y agradecer gente, fuiste uno de los que agradeció. Sí, siempre estamos juntos. Yo, por ahí, por mi obligación estos últimos dos años, no estoy con tanta presencia física acá, pero siempre estamos en línea directa con muchos temas, ayudando y trabajando. Y una foto que simboliza un poco lo que es la Liga Nacional, Fabián en el medio, Gerardo Montenegro y vos del otro lado. Sí, cuando empezó nuestro grupo, digamos, a trabajar, muchos vaticinaban malos resultados por los egos, digamos, y sin embargo, desde Gerardo, todo lo que han compuesto todos los presidentes de los clubes de liga, todos siempre hemos privilegiado, hemos trabajado sin ego por el objetivo del desarrollo de nuestro base con el liderazgo de Fabián, así que vamos a seguir esa línea. Ayer tuvimos una reunión en obra de la ADC por los próximos pasos, donde yo tomé la palabra de total respaldo a Fabián y de total respaldo a Gerardo, que vamos a estar y nos hemos comprometido a seguir con todo. Así que yo voy a ser el primero que va a sostener esta nueva gestión que empieza Gerardo. Gerardo Montenegro es el presidente, nuevo presidente de la Asociación de Clubes. Vos pasás a vicepresidente primero. ¿Y quién quedaría como vicepresidente segundo? Robles. Domingo Robles. Domingo, el presidente de Peñarol. Y después, bueno, hay que ver otro tipo de acomodamientos. Y en la primera reunión de consejo directivo, en reunión de presidente de clubes, se ratifican todas las medidas. Gracias, Eduardo. Lo mejor para lo que viene. Gracias. Te doy una gran alegría verte.